En este momento se está haciendo, se está dando la reactivación del pacto por la vida en la vía, que se firmó desde el año 96 aproximadamente, y lo estamos reactivando con el Consejo para seguir trabajando programas que tengan que ver con el bienestar del motociclista. El pacto tiene que ver más que todo es con... Hay un grupo de motociclistas que trabajan con nosotros por los otros motociclistas. Entonces igual hacemos una serie de capacitaciones, hacemos una serie de programas para el motociclista, pero esos programas todos están enfocados a lo mismo. Respeta las normas de tránsito. Y que la gente entienda que las normas de tránsito hay que respetarlas y hay que acatarlas por convicción propia, no por miedo a sanciones. Es que cuando yo sé que la norma la voy a cumplir porque me conviene, por convicción propia, es porque a mí me conviene ponerme el casco, protejo mi cráneo. Es que, ¿dónde está el motorcito de cada ser humano? En el cráneo, ¿cierto? En la cabeza. De ahí depende todas las órdenes, depende todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo le hago entender al motociclista que debe ponerse el chaleco porque así se hace más visible ante los otros conductores de vehículo, porque así va a estar más seguro, cuando yo le hago entender que el casco debe ser colocarse y debe ir bien abrochado, porque si no su cráneo va a sufrir unas lesiones gravísimas, entonces igual yo... Cuando yo le logro hacer entender que cumpla las normas porque a él le conviene regresar a su casa bien, entonces yo pienso que eso sería mucho cuento. Pero igual no es solo al motociclista, pienso que todos tenemos que trabajarle. Igual la gente no cree, pero el peatón ha sido muy culpable de los accidentes de tránsito. Es más, yo digo, un peatón mató a un motociclista. Y la gente dice, uy, qué cosa tan ilógica. Pero mira, un peatón mal ubicado en la vía, se atraviesa, el motociclista por no pisarlo, trata de esquivarlo, se va contra un andén y se mata. Entonces, ¿hay quién mató al motociclista? Un peatón. Entonces, igual les decimos a los peatones, por favor. Yo pienso que lo de la seguridad es cuestión de todos nosotros, todos, como peatones, como conductores de vehículo, de moto, de bicicleta, como pasajeros. Todos somos responsables de una buena movilidad, de una seguridad en la vía pública.